Muy buenos días a todos nuestros oyentes de nuestra emisora comunitaria Universitas Estéreo 97.0 de el FM desde el municipio de Cerrito, Valle del Cauca, y quien les habla, el padre Mauricio Fanador Peñalosa, iniciando este programa Kerigma, la voz que te acerca a Dios, un espacio de reflexión, de oración, de encuentro con el Señor al iniciar este día. Y por eso te invito para que hagamos oración. Allí donde estés, si puedes, si te lo permites, cierra tus ojos un momento y abre tu corazón al Señor, a ese Dios que te ama, a ese Dios que te bendice, a ese Dios que te acompaña. Y quiero que en este momento tú coloquemos nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra tristeza en las manos de Dios. Todos pasamos por momentos difíciles. Todos llevamos en el corazón tristezas y amarguras. Un sufrimiento que muchas veces a nadie le decimos. Y hoy te invito para que te desahogues en Dios. Hoy te invito para que le entregues tu sufrimiento al Señor. Pídele a Dios que ahogue tu dolor, que tome tu sufrimiento y lo transforme en instrumento de bendición, para que Dios te levante de tu tristeza, te levante de tu sufrimiento, te levante de tu error. Señor Jesús, te ofrecemos nuestras vidas, te ofrecemos nuestras tristezas, nuestras angustias. Sabes la situación que estamos pasando, sabes la tristeza que alberga nuestro corazón, conoces nuestras lágrimas, nuestras noches de desvelo. Y hoy, Señor, comienza para nosotros una vida nueva, una historia nueva, que podamos colocar punto final a nuestro sufrimiento y a nuestra tristeza y empecemos a escribir un nuevo párrafo, un párrafo de bendición, un párrafo de vida. Vamos a escuchar en esta mañana el evangelio que la iglesia nos propone, tomado del evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 20 al 26. Lucas 6, del 20 al 26. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran, porque al fin reirán. Dichosos serán cuando los hombres los aborrezcan, los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrese ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que están hartos ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. San Lucas resume en este apartado de su evangelio el sermón de las bienaventuranzas de Mateo. Es importante darnos cuenta que los criterios de Jesús son totalmente opuestos a lo que ordinariamente piensa el mundo de felicidad. Solo por poner un ejemplo, el hombre de hoy quiere estar siempre satisfecho, pasarla bien, y piensa que esto es ser feliz. La experiencia nos dice que ese estar bien nunca se da, incluso que en la medida que tienes, que mejor se la pasa, cada vez se siente más vacío. Conocí un hombre tan miserable, pero tan miserable, que lo único que tenía era dinero. Cuando el hombre tiene hambre de Dios, es cuando puede ver verdaderamente que tiene sentido su vida y se siente saciado. Revisemos hoy cuál es nuestra escala de valores. ¿Qué es lo que estamos buscando con la vida? Y si Dios es verdaderamente el motor de tu vida, o en qué o en quién has puesto tu corazón.

hace 8 días empezamos con la introducción a los evangelios. Hoy vamos a trabajar el evangelio de Mateo, su mensaje, su autor, sus destinatarios. Entonces ojalá que muchas personas lo aprovechen. Igualmente todos los jóvenes que quieran formar parte del grupo juvenil de la parroquia, los jueves, los sábados a las 6 de la tarde tendremos nuestra reunión, tenemos el salón parroquial. Y estamos invitando para el próximo 24 de septiembre a todas las parejas que quieran realizar un retiro espiritual que vamos a realizar en nuestra parroquia. Este retiro se llama Salvando el Amor. Y entonces de 2 a 6 de la tarde vamos a estar en esta jornada, en una especie de retiro espiritual para las parejas, con la única condición que, bueno, la idea es que vayan como pareja, que vayan los dos, en la medida de lo posible. Algunos me han dicho que si pueden ir solos, pues de poder se puede, pero una relación siempre será de dos y requiere el esfuerzo y requiere la lucha de los dos. Pero bueno, igual pueden ir y escuchar el mensaje y aportarle algo de pronto a su relación. Recuerden que todos los jueves a las 5 de la tarde tendremos la exposición con el Santísimo y los lunes, todos los lunes a las 7 de la noche, nuestro grupo de oración y sanación. Esas son algunas de las actividades de nuestra parroquia Señor de la Misericordia. Quiero compartir con ustedes en esta mañana una reflexión que se llama Los mares de Palestina. Hay dos mares en Palestina. Uno es fresco y lleno de peces. Hermosas plantas adornan sus orillas. Los árboles extienden sus ramas sobre él y alargan sus sedientas raíces para beber de sus aguas, y en sus playas los niños juegan. El río Jordán hace este mar burbujeante, aguas de colinas que ríen en el atardecer. Los hombres construyen sus casas en las cercanías y los pájaros sus nidos, y toda clase de vida es feliz por estar allí. El río Jordán corre hacia el sur a otro mar. Ahí no hay tazas de vida, ni murmullos de hojas, ni cantos de pájaros, ni risa de niños. Los viajeros escogen otra ruta, solamente por urgencia la cruzan. El aire es espeso sobre sus aguas y ningún hombre, ni bestia, ni ave las bebe. ¿Qué hace esta gran diferencia entre mares vecinos? No es el río Jordán, él lleva el mismo agua a los dos. No es el suelo sobre el que está, ni el campo que lo rodea. La diferencia está: el mar de Galilea recibe al río, pero no lo retiene. Por cada gota que le llega, sale otra. El dar y recibir es igual, de la misma manera. El otro mar es un ávaro. Guarda su ingreso celosamente. No tiene un generoso impulso. Cada gota que llega, allí queda. El mar de Galilea da y vive. El otro mar no da. Y ese mar se llama el mar muerto. ¿Qué actitud tienes tú? ¿La actitud del mar de Galilea, que así como recibe también da? ¿O eres como el mar muerto, que solo está buscando recibir, que solamente piensas en ti mismo? Sí, es verdad que el ser humano tiende a ser egoísta en su condición, pero también estamos llamados a pensar en los demás. El mismo libro de los Hechos de los Apóstoles dice que hay más dicha en dar que en recibir. A veces nos dedicamos solamente a pensar en nosotros, en lo que nos conviene, en lo que nos hace sentir bien. Y como decía el lema de la visita del Papa, nos negamos a dar el primer paso. Siempre esperamos que sea el otro el que tome la iniciativa. Siempre esperamos que sea el otro el que diga, el que haga, el que exprese. Porque nuestro egoísmo nos lleva a cerrarnos en nosotros mismos, a pensar en nuestro propio bienestar, buscando solamente estar bien. Recuerda, el mar de Galilea, que recibe, pero también da, en él hay vida. El mar muerto, que solo recibe y piensa en sí mismo, genera muerte y soledad. Estás escuchando Kerigma, la voz que te acerca a Dios. Y por eso escribí esta canción, que lleva como título Fiel. Debes saber, lo debes sentir, que en mi

levante sus manos al cielo y levante su voz y dígale gracias, Señor. Dígale fuerte gracias, Señor, que tú siempre has estado a mi lado. Siempre has estado a mi lado. Nunca me has dejado. Y a ti te damos todas las gracias. En el nombre de Jesús. Siempre fiel. Estás escuchando Kerigma, la voz que te acerca a Dios. Universitas Estéreo. Siete y 55 de la mañana y seguimos en tu espacio Kerigma, la voz que te acerca a Dios, invitándoles para que en este mes de la Biblia conozcamos de las Sagradas Escrituras, nos animemos a llenarnos de la presencia de Dios, a conocer su santa voluntad. Y bueno, hagamos el esfuerzo, si no tenemos las Sagradas Escrituras todavía, pues hagamos el esfuerzo para comprarlas y para poder tener una edición de ellas a nuestro alcance. Así llegamos al final de esta emisión de Kerigma, los que te acerca a Dios, esperando que dentro de 8 días nos volvamos a encontrar a las 7:30 por este dial del FM y podemos seguir compartiendo nuestra fe. No olvides, Dios está contigo. No olvides que Dios te acompaña. No olvides que Dios quiere lo mejor para ti. Un feliz día para todos. Universitas Estéreo. Que estuvieras así. En Universitas Estéreo, escucha Kerigma, la voz que te acerca a Dios. Con el presbítero Mauricio Afanador Peñalosa. Todos los miércoles de 7:30 de la mañana a 8 de la mañana. No lo pienses.